haciendo uso de la Copa MX, las conclusiones que podrás sacar de los jugadores en los que utilizaste en este torneo? Sí, bueno, ganar siempre es importante. La verdad que en la exigencia que pedimos no quedo tan contento en el funcionamiento, no es una realidad. Creo que Zacatepec es un muy buen partido, muy arriesgado, mano a mano en todos lados. Y nosotros nos costó un poco de trabajo. Sin embargo, hoy conseguir la victoria es importante. El sábado pasado jugamos, creo que un excelente partido, ¿no? Dominamos y perdimos. Entonces, ganar siempre es importante. Y como dicen las conclusiones, de qué jugadores van a poder aportarnos en la liga, en lo que resta del torneo y en la liguilla, ¿no? Porque hay que levantar la mano para hacer un equipo más sólido, más compacto, independientemente de que tenemos 11 o 12 jugadores que sabemos que están muy comprobados. La gente joven tiene que apresurarse porque no hay tiempo de seguir adquiriendo experiencia y personalidad. En lo personal, ¿qué te deja el funcionamiento, el desarrollo del juego que tuvo tu nuevo jugador, Brian? Creo que cuestiones defensivas lo hizo bien, de repente con el balón anduvo un poco errático, pero es un tipo que es muy rápido, no lo traemos porque es rápido, pues puede jugar como lateral, como lo hizo, como central, y esa flexibilidad en posiciones es lo que nos va a aportar.